Les habla Emir Lara para presentarles 60 segundos de lo que sucede en cada cancha. El equipo de kicking ball portugueseño Fundequim se enfrentará a Poder Femenino de Cojedes por su clasificación en cuartos de final del torneo categoría adulto y será en el Estadio Cantaclaro de San Carlos este domingo 3 de agosto. Las finales de la Liga de Fútbol San Rafael de Onoto se jugarán en el Estadio Edgar Toribio Bolaños el 2 de agosto a partir de las 9:30 de la mañana. Renacer y San Rafael de Onoto se medirán en la Sub-9 y Sub-11. La Sub-13 será entre Renacer y Deportivo Santa Fe, mientras que la Sub-15 serán Deportivo Santa Fe contra Escuela Ramón Rodríguez. El portugueseño José Yepes obtuvo el tercer lugar del torneo internacional ranqueado de ajedrez, organizado por la Asociación del Estado Portuguesa y realizado el 26 de julio en la ciudad de Acarigua. Seguimos recibiendo información vía WhatsApp por el 0412-502-2723.